Tenemos muchas historias. Quédate. Hoy les vamos a contar de los zombies, del origen, cómo son su debilidad en la cabeza. Los zombies son muertos vivientes y su punto débil es el cerebro, no, el cuerpo y la cabeza. Salen de las tumbas y su origen es Haití. Los zombies son una banda de basura. Los zombies eran trabajadores. Los verdaderos eran hombres trabajadores, el origen.